andar, no llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, ni a fuerza de gustar, al final lo encontrarás. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía que se emite en directo todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. El teléfono de Radio Utopía es 91-654-7575. Nosotros en Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. También tenemos un archivo sonoro con los programas de la temporada y las temporadas anteriores, olvidatuequipaje.blip.tv. Radio Utopía es una radio libre de la zona norte de Madrid. Todo lo que sé es claro y fácil. Y hoy estamos aquí esta tarde para hablar de El Hino, para hablar de Victorino Pereda Ortega, también llamado El Hino. Para ellos, ahora explicaremos quién es El Hino. Para ello están con nosotros Ángel, Ángel Serrano, que es su nieto. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. También está con nosotros Beatriz, que es su hija. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Ángel, si te parece, vamos a empezar diciendo que tu abuelo, Victorino Pereda, el Hino, fue guardia de asalto, fue militar durante la época de la Guerra Civil y después fue guerrillero en varias zonas. En concreto, terminó su andadura, desgraciadamente, en Extremadura, ¿no? Ajá. Vamos a hablar de quién era el Hino. El Hino, como he dicho antes, se llamaba Victorino Pereda Ortega, nació en 1912 en un pueblecito de Burgos llamado Briviescas. De joven vino a Madrid y estuvo con 17, 18 años, creo que ya se trasladó a la capital y estuvo viviendo durante toda la República en la capital. Cuando estaba en Madrid era guardia de asalto durante los años de la República. Cuando estalló el golpe de Estado, se mantuvo fiel al gobierno republicano e ingresó en el ejército, creo en los documentos que encontré, creo que fue en 1938, cuando fue su nombramiento como comisario capitán de compañía del ejército de tierra. Estuvo luchando en el frente de Madrid hasta el 39, cuando acabó la Guerra Civil. Y del 39 al 45, como durante la Guerra Civil ingresó en el Partido Comunista, cuando acabó, como te he dicho, la Guerra Civil, en lugar de exiliarse, el partido organizó un ejército guerrillero en España y él fue uno de los encargados de organizar el ejército guerrillero de la zona centro. Estuvo varios años siendo delegado político, enlace entre Madrid y la zona de Extremadura centro. Hubo la duda, como supongo que muchos otros luchadores republicanos, entre el exilio o la permanencia y la continuación de la lucha dentro de las fronteras de España. Sí. Y al final, porque al parecer había una disensión, porque tu abuela decía que era mejor irse a México o a la URSS, ¿no? Y sin embargo, tu abuelo decía que no, que había que quedarse y que había que mantener la lucha. Sí, incluso en los archivos de Salamanca, donde encontré parte de la documentación militar de Victorino, también encontré casualmente una hoja de evacuación a nombre de mi abuela. Uh-huh. Pero finalmente... Buscan las llaves. Sí. Finalmente él no quiso marchar al exilio y se quedó luchando en el interior, y mi abuela, como estaba casada con él, pues decidió quedarse con él. Y es entonces cuando te digo, desde el 39 al 45 estuvo metido en la resistencia antifranquista. Tenían una casa alquilada por el partido en la zona de... Uh-huh. Espérate, ¿cuál era? De Pueblo Nuevo. Por la zona de Pueblo Nuevo. Aquí sí, en Madrid. Sí, la lineal, sí. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí hacían reuniones... Pero ya, habiendo acabado la guerra, decís. Sí, sí, sí, ya en el 40. Ajá. Y había, entonces era una especie, como digamos, de lugar de acogida o de... Sí, a veces servía incluso de hospital a guerrilleros. Aparece tanto en varias documentaciones, incluso en ensayos y también en novelas, aparece... Uh-huh. La casa. Sí, es, uh-huh. Esa dirección. Estuvieron ahí varios años, incluso ahí creo que se casó mi tía, ¿no? Sí. Incluso uh-huh. Ahí se casó en el jardín de esa casa, se casó una tía abuela mía. Uh-huh. Y creo que allá por el 44, comienzos del 45... Le detectaron, porque como te dije antes era delegado político, entonces organizaba las guerrillas y llevaba documentación con las órdenes del partido a la zona de Extremadura Centro. Al final tuvo que irse directamente al monte, directamente a las montañas. Uh-huh. Donde desapareció en 1945. Uh-huh. Entonces él anduvo por la sierra central, el sistema central, ¿no? Y también por la zona de Extremadura. Sí. Uh-huh. Acabó en la Sierra Cacereña. Uh-huh. De hecho, fue compañero de guerrilla de Carrete, de Eulalio Barroso Escudero, sí. Al que entrevistamos el verano pasado, que bueno, luego hablaremos un poco más, si queréis. Y bueno, emitimos aquí en el programa al principio de temporada la entrevista, y ya anunciamos también en el blog que había fallecido, ¿no? Sí, a finales del 20, ¿cuándo fue? ¿El 29 de enero, puede ser? Sí. Cuando, uh-huh. desgraciadamente, uh-huh. murió Carrete. Uh-huh. Entonces, Victorino fue compañero de guerrilla de Carrete, ¿no? Sí, estuvo, bueno, fue compañero de Carrete, del comandante Carlos, de chaqueta larga. También uh-huh. estuvo con prácticamente toda la familia Barroso Escudero, uh-huh. que creo que fueron los cuatro o cinco hermanos. Que se fueron en el... Pues, no sé si fue en el 44 o 45, ahora no recuerdo bien, cuando toda la familia Barroso Escudero subió a las montañas. Uh-huh. Por miedo a las represalias que se podían dar, ¿no? En aquella zona de Extremadura. Sí, porque había parte de la familia de Carrete que colaboraba, era simpatizante. Y por no acabar delatando a alguien o librarse de alguna paliza, pues al final, como estaban en la misma batalla, se subieron todos los hermanos. Uh-huh. Y estuvieron los cinco luchando. Uno de ellos, Recaredo, murió... Recaredo creo que era su nombre de guerra, murió en la cárcel. Bueno, murió. Le fusilaron en la cárcel de Carabanchel, cuando uh-huh. ya estaba, cuando habían apresado ya a Carrete. Uh-huh. ¿Que estuvo Carrete cuando? ¿13 años? 13 o 15, no sé, una barbaridad de años. Uh-huh. ¿En la cárcel te refieres? Uh-huh. Sí, y sin delitos de sangre. Uh-huh. Solamente por haberse refugiado, ¿no? Sí, en las montañas y luchar contra el franquismo. Uh-huh. Y fueron como 13 o 15 años y con un par de condenas de muerte. Uh-huh. Tuvo encima. ¿Qué datos, que luego fueron conmutadas, afortunadamente? Sí, por cadena perpetua, por 30 años, y al final, en una de las amnistías que daban con motivo de alguna celebración papal o algo, al final le soltaron. Unas medidas de gracia, ¿no?, que llamaban en aquel entonces, ¿no? Oye, ¿tenéis datos de cómo fue la vida de Victorino en la guerrilla? En la guerrilla, la verdad es que, aparte de los que te he dicho, no tengo muchos más datos. He estado investigando en los archivos del Partido Comunista, pero no he encontrado gran cosa aparte de la que te he dicho, que al principio, como te dije, sirvió como delegado político. Incluso en documentación que he encontrado en el Archivo Histórico de la Guardia Civil, también aparece reflejada la condición de delegado político de la guerrilla. Bueno, en la documentación de la Guardia Civil, en vez de la guerrilla, pone delegado político de los bandoleros. Los bandoleros le llaman. Sí, lo cual es curioso que en la misma frase aparezca delegado político y bandoleros. Uh-huh. Es un poco... Bueno, contradictorio. Bueno, contradictorio revela quizá una mala intención y también un desconocimiento absoluto de lo que significaba la guerrilla, ¿no? Por supuesto. O incluso que por un lado querían todo el intento de... Una parte de acusadora, ¿no? Sí, de delegado político. Incluso de asociar a la guerrilla con simplemente con meros bandoleros y asaltantes de camino. Pero por otro lado, aparece el concepto de delegado político, que no casa mucho con... No, claro. Con el concepto asaltante de caminos. Uh-huh. Aunque también supongo que intentarían decirlo de alguna manera peyorativa, pero al menos es curioso que incluso hasta la Guardia Civil les daba rango político a los bandoleros. Uh-huh. Aunque fuese sin querer. Uh-huh. Entonces, de esa parte de su vida tenemos pocos datos, ¿no? Por historia oral tengo varios de cuando estaba en... de cuando estuvo en Madrid. Es lo que te digo, cuando estaban en la casa y escondían a guerrilleros, a otros guerrilleros los curaban y servía como especie de cuartel general, como sede central donde varios guerrilleros se refugiaban o él recibía órdenes del partido, etcétera. Luego, cuando tuvo que escaparse de Madrid, pues... Obviamente, de fuentes orales de mi familia no saben nada, porque desde que se fue de la casa de Pueblo Nuevo no le volvieron a ver y no volvieron a saber de él. De hecho, sigue desaparecido. Cuando acaben ahora las pruebas de ADN, pues ya le escribiremos como fallecido, pero de momento en teoría todavía no estamos, de momento no. No consta como fallecido, sino como desaparecido en la actualidad, ¿te refieres, no? Sí. Uh-huh. Y entonces lo que te iba a decir, entonces para mi familia es desaparecido desde finales del 44, comienzo del 45, ahora no recuerdo muy bien, que es cuando se tuvo que escapar de la casa de Pueblo Nuevo porque ya le habían detectado. Y ya esos meses que estuvo en la Sierra Cacereña, pues me imagino que, bueno, las labores que tenían eran adiestrar a la guerrilla. Bueno, y fundamentalmente los miembros de la guerrilla que antes habían sido militares durante la República y tenían conocimientos de experiencia militar, uh-huh, etcétera. Y entonces, bueno, no sé si de esa parte tenemos algún dato más o... ¿O podemos hablar directamente de su muerte? ¿Conocemos cómo se produjo? Sí, más o menos. Tenemos alguna idea, por lo menos, aproximada, ¿no? Más o menos se puede reconstruir en base, por la documentación que tengo, que he encontrado fundamentalmente en archivos de la Guardia Civil y por los testimonios que tengo de varios guerrilleros. Uno fue Carrete, que estuvo en esa zona con mi abuelo. Uh-huh. Mi abuelo, entre otras cosas, también me dijo Carrete, que le enseñó a leer, escribir y demás. Otra de su hermano, Alejandro Barros Escudero, uh-huh. que vive exiliado en Francia. También estuvo en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, marchó a Francia. Uh-huh. Carrete se quedó a vivir en Valencia, pero uh-huh. Alejandro se fue, una vez que estuvo en la cárcel, se fue a vivir a Francia. Y entre sus testimonios y otras consultas de otros guerrilleros, y sobre todo leer mucha documentación sobre la forma de actuar de los guerrilleros, según en qué circunstancias más o menos, se puede establecer una cronología de los hechos. Uh-huh. Creo que era el 13 de noviembre del 45. Los hechos empezaron un poco antes. Un par de días antes hubo... El nombre ahora no me acuerdo. José Ballesteros, creo que se llamaba. José Ballesteros era otro guerrillero. Uh-huh. Apodado, creo que Carretero, si no recuerdo mal. Sí. Pues un par de días antes del 13 de noviembre se fugó del campamento. Se fugó del campamento, dijo que iba a visitar a alguien del pueblo, porque según cuando he consultado, no está muy claro si se fugó o dijo que iba a pesar del problema peligro. Del peligro que plantea, claro, bajar a un pueblo, pero el caso es que se fue y no volvió. Y ellos tenían la partida, que era, creo que la división 13, tenían pensado ir a una majada que estaba cerca de Roturas, está en la zona de la Artihuela, a coger comida. Estuvieron deliberando y al final, porque no volvía este guerrillero Carretero, y estuvieron deliberando si hacer esa acción o no. Por temor a que pudiese ser una trampa. Finalmente decidieron ir a la majada a buscar comida la noche del 13 de noviembre, que fue una noche muy muy muy lluviosa. Esto me lo han dicho en Roturas, cuando al fin localicé el pueblecito donde asesinaron a Victorino. Hablando con todavía gente, testigos presenciales de aquella noche, ya mayores, pero que todavía lo recordaban muy bien porque fue un acontecimiento en el pueblo, pues me dijeron que llovió muchísimo, hubo una tormenta grandísima. Entonces bajaron a la majada, había mucha niebla, mucha lo único claro, lo que son los hechos y está en los informes de la Guardia Civil, eran las 9:30, las 10, era ya era noche cerrada, uh-huh. porque era claro, noviembre. Era mediados de noviembre. Bajaron a la majada y justo cuando fueron a entrar a la majada para hablar con los dueños e intentar coger comida, empezó el tiroteo. Cuando acabó el tiroteo, quedó un guardia civil herido de muerte, que falleció pocas horas después en el hospital. Algunos dicen que murió en la montaña, otros en el hospital. Según al menos los documentos que tengo de la Guardia Civil, llegó vivo al hospital y murió en el hospital. Y Victorino, mi abuelo, que ya era cadáver. Uh-huh. Y a partir de ahí, que esto, digamos, son los hechos, pues hay diferentes versiones. Uh-huh. Hay varias versiones en el pueblo que dicen que los guerrilleros iban a secuestrar al matrimonio que vivía en la majada, para luego pedir un rescate, que era una de las acciones que solía hacer mucho la guerrilla. Uh-huh. para conseguir recursos. En este caso eran unos viejecitos muy muy muy muy mayores, y la verdad es que tampoco es que fuesen muy ricos, con lo cual no sé, yo no me imagino una noche lluviosa a las 9:30, a las 10 de la noche, cogiendo a dos ancianos y andando por la montaña. No tiene mucho sentido. Uh-huh. El nieto de este matrimonio, Julio García, que es alcalde del pueblo de Roturas, uh-huh. y que nos prestó gran ayuda en el tema de la excavación y demás, él, por la información que tiene, él nos asegura, y por lo que le ha contado su familia, que no era esa la razón, ¿no? Que no era la intención. Es más, que esa partida de guerrilleros iba muchas veces por el pueblo. Uh-huh. Que iba o esa majada, a otra majada donde vivía una señora que se llamaba Trinidad, y le solían dar alimentos, cabritos, comida y demás. Uh-huh. Entonces, aunque hay gente en el pueblo que dice, es lo que te digo, hay gente en el pueblo que dice que iban a secuestrarlos, pero otra mucha gente dice que iban a buscar comida. El caso, siguiendo, como te digo, con las versiones, ¿no? Sí, con los testimonios orales, pues hay lo que en el pueblo, según dicen, no querían cogerlos con vida, porque les serían más útiles. Pero había un guardia civil entre los muchos que había esa noche, bueno, entre guardias civiles y los somatenes, que no sé si conoces el término somaten. Somatén, trasladado ahora al siglo XXI, pues serían como grupos paramilitares. Los somatenes eran grupos civiles armados que ayudaban a la Guardia Civil, o a cambio de dinero, o a cambio de prebendas, o cierto poder, ¿no? Sí, o de cierto poder. Y entonces, sin tener ningún puesto, ¿no? Claro. Porque no eran policías ni militares, uh-huh. ni nada, sino civiles armados que les ayudaban a cazar guerrilleros. Por eso te decía que lo más parecido ahora, para que nos hagamos un símil, pues son grupos paramilitares. Entonces parece ser que había entre guardias civiles y somatenes, me dijeron en el pueblo que por lo menos habría 12 o 15. Uh-huh. Que uno se puso muy nervioso. Y entonces y disparó, y empezaron todos a disparar a la vez dentro de la casa con los ancianitos dentro. Parece ser, en eso coinciden todas las versiones, tanto la de los guerrilleros con los que he hablado como con la gente del pueblo, que empezaron disparando los guardias civiles. Y por lo que te voy a contar ahora, pues básicamente el 99% de los disparos fueron de guardias civiles. Entonces la casa fue ametrallada. La cochiquera donde estaban los animalitos murieron. Luego en el pueblo decían de broma que aparte de las víctimas, pues también hubo víctimas entre gallinas, cerdos, cabras, etcétera. Hubo... Sí, porque lo dispararon a todos. Mm. Sí. Increíble. Al menos los ancianitos tuvieron suerte y no les dio ningún tiro. Y es lo que te digo, por el nerviosismo de un guardia civil. Más o menos esto es lo que dicen la mayoría de la gente del pueblo. Alejandro Barroso, que es el hermano de Carrete. El hermano de Carrete, que estuvo esa noche, porque los testimonios que te digo, de los testigos presenciales que tengo del pueblo, menos uno, menos el tío Saturio, que todavía vive y fue esa noche a la majada, pero cuando ya había sucedido todo, todos los demás testimonios son sobre de personas que sí estuvieron, pero ya han muerto. Digamos, son testimonios de segunda mano. Uh-huh. Menos el del tío Saturio, que el tío Saturio sí que cuenta realmente lo que vio, porque habla por él, independientemente de que la memoria es algo cambiante. Luego, si quieres, te digo un poco... Luego hablaremos un poco de ese tema, sí. Del tema de la memoria. Pero vamos, el tío Saturio, cuando subió, porque le llamaron para que acompañase al pueblo, porque como había habido un guardia civil herido, para que acompañase al doctor a la majada, dice que encontró al guardia civil, que creo que era al cabo de la Guardia Civil, herido de muerte, que estaba quejándose muchísimo de dolores y echándole la culpa a otro guardia civil, que ahora no recuerdo el nombre, pero diciéndole que había estado 3 años luchando durante la guerra civil en la trinchera y que ahora iba a morir por un disparo que le había hecho un compañero. Esa es la versión del tío Saturio, que es el único que digo que queda con vida en el pueblo, que estuvo esa noche en la majada. Por eso decías que los tiros fueron mayoritariamente de los guardias civiles, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Porque ya te digo que gente del pueblo, nadie recuerda que llegasen a disparar los dos guerrilleros que llegaron. Era un grupo más numeroso, creo que eran 7, pero 4 o 5 guerrilleros se quedaron un poco más lejos de la majada esperándoles, y los que fueron a coger comida fueron Alejandro Barroso, el jovencito, y Victorino. Y lo que dice Alejandro es que cuando ellos entraron en la casa estaba todo a oscuras. Y él, al encender un fósforo, vieron a los guardias civiles y a Victorino. Según la versión de Alejandro, le dio tiempo a disparar hacia un guardia civil y logró que escapase Alejandro. Y luego empezaron los disparos. Básicamente, o si seguimos las fuentes del pueblo, no hubo ningún disparo de los guerrilleros, y si seguimos la del guerrillero que sigue con vida y estuvo esa noche, hubo un disparo. Hubo al menos un disparo. Creo que recibió al menos más de uno el guardia civil que acabó muriendo. Entonces, no sé, suponiendo que alcanzase ese disparo al guardia civil, no sé, no estoy tan seguro que lograse matarle, pero igual sí. El caso es que Alejandro sí que reconoce que al disparar al ver a los guardias civiles y cubrirle, Victorino, pues él gracias a eso logró escapar. Aunque no sabe... También no sabe ni cómo, porque hubo... Igual le ayudó, lo que te digo, había noche cerrada, mucha lluvia y empezaron... Hubo muchísimos disparos. Luego Alejandro Barroso Escudero estuvo varios días deambulando por las montañas. Y curiosamente logró encontrar al grupo donde estaba su hermano Carrete. Que Carrete se puso muy contento. Bueno, cuando le hizo el santo y seña, Carrete pensaba que era... Un guardia civil. Entonces él me contaba a Carrete que le decía, no, soy tu hermano Alejandro. Y el tío dice, no, es no porque lo han matado. Y dice, sí, joder. Y se puso muy contento el bueno de Carrete. De ver a... Bueno, entonces después de todo esto, de este tiroteo y demás, Victorino ha fallecido, ¿no? Entonces hay que enterrarlo. Sí, bueno, hay que enterrarlo. Lograron bajar a Victorino y al guardia civil. El tío Saturio, este que te digo que estuvo ayudando al médico, que por cierto el médico estaba tan nervioso, según me dijo Saturio, que se le olvidó el botiquín, con lo cual después de, no sé, una hora que tardaría en subir a la majada, luego subió sin botiquín. Y luego le bajaron como medio moribundo. La verdad es que el guardia civil aquella noche tenía todas las papeletas para no llegar al día siguiente entre sus compañeros, el médico y demás. Pues como te dije, los bajaron a los dos. Al guardia civil me dijo que le bajaron en una escalera entre varios. Dice que increíblemente no se mató ninguno, porque la majada, si la recuerdas, está en lo alto de la montaña. Entonces imagínate, sin un camino, lloviendo a lo bestia, atravesando un río y entre varios llevándolo encima de una escalera. A Victorino lo bajaron ataron a un burro. Unos haces de leña y le llevaron ahí hasta el pueblo. Y en el pueblo hubo... A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo digo? Discusión. Uh-huh. De qué hacían con el cuerpo. Uh-huh. Según me han contado en el pueblo, el ama del cura pretendía quemar el cuerpo, y había gente que no se quería dejar el cadáver y demás. Que parece ser que el capitán de la Guardia Civil no dio permiso, ordenó que lo velasen en la antigua escuela del pueblo, que uh-huh. también había sido pues una siniestra cárcel. Primero fue escuela, uh-huh. durante la Guerra Civil y en la ocupación del ejército de Franco fue cárcel, y luego pues fíjate, tanatorio improvisado. Dios. Y el cura, al menos el cura decidió, pues ya que al menos no se quemaba o lo que fuese, pues que enterrasen el cuerpo en la entrada del cementerio de Roturas. Uh-huh. Lo cual 60 años después vino muy bien para localizar, aunque obviamente no era la intención del sacerdote, pero vino muy bien 60 años después para localizar bien la tumba. Pero vamos, el cura, como te dije, ordenó hacer un entierro de pobre. Incluso está reflejado en el libro de muertos de la iglesia, increíblemente, un entierro de un entierro de pobre, que le enterrasen en la entrada del cementerio, justo en la puerta, para que la gente cuando fuese lo pisara. Sí, tipo rollo César Borgia. Uh-huh. Además de enterrarlo fuera de lo que según sí, ellos recinto, era sagrado. Sí, fuera, ¿verdad?, del recinto sagrado, pero claro, justo en la puerta. Uh-huh. Bueno, es para que tuvieses que saltar, si no. Uh-huh. Uh-huh. Con pértiga o algo así. Luego, años después, fíjate, fue esto fue en el 45, pues 10 años después, en 1955, cuando murió una vecina del pueblo, que era socialista. Y que hablas de Trinidad. Sí, hablo de Trinidad. Que era una de las señoras que vivía a las afueras de Roturas y que daba cobijo a los guerrilleros, como te dije, que solían ir mucho por esa zona porque tenían varias personas que les daban cobijo en Roturas, les daba comida y demás. Pues Trinidad, cuando murió, también la enterraron, abrieron la tumba de Victorino, ¿no? Y allí mismo... Y ahí dejaron a Trinidad. Ajá. Bueno, te propongo, Ángel, para que no te canses, que te veo que llevas 40 minutos casi hablando de seguido, ponemos un poco de música, ¿eh? ¿Te parece? Hemos traído una música de Juan Bellón, ¿no? Y que vamos a poner, y después continuamos hablando de qué ha pasado después y de todo el movimiento de recuperación de la memoria de Victorino y de la memoria de muchos, de la memoria histórica. Vamos a escuchar un poquito de música. Pues lo que estábamos escuchando ahora se llama Canción para un hombre invisible. Lo ha hecho Juan Bellón, al que mandamos un saludo desde aquí. Y es una canción, un tema que está compuesto en homenaje a Victorino, al Hino, ¿no? Y por eso lo hemos puesto ahora, ¿no? Vamos a continuar hablando. Recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, que estamos hablando del Hino, de Victorino Pereda, que fue asesinado, fue muerto en un acto, bueno, pues de la guerrilla, ¿no? De los avatares. Y estábamos hablando, en este intermedio, nos contaba un poco también Beatriz, que es la hija de Lino, cuál había sido un poco el enterramiento de Trinidad, de esta señora socialista que fue enterrada después también fuera de Sagrado y de tal manera que fuera también pisada su sepultura, y cómo había quedado la tumba de Lino, ¿no? Beatriz, nos contabas un poquillo. Sí, es que, si vamos, ya que te le enterraron, o sea, le mataron, le entierran ahí y ni encima no te dicen nada, claro, evidentemente, pero luego a la señora esa la enterraron ahí por el mismo motivo, porque era una señora que era socialista, que había ayudado a los guerrilleros y ellos lo sabían, la desterraron de su pueblo, fue a un pueblo de al lado, ahí con su marido y sus hijos pequeños, y los mayores ya no estaban con ella, pero los pequeños, y entonces iban ahí los guardias de vez en cuando y se quedaron con todas las tierras de ellos, porque les decían, uy, ¿sabes? Tu marido, ¿tú quieres ver a tu marido y a tus hijos? Pues esa tierra nos gusta, nos la tienes que dar. Y la señora se la daba. Era un robot chantajista, ¿no? Y se quedó sin nada. Entonces, claro, luego se murió, a los años después se murió de un infarto, claro. ¿De qué no se iba a morir la señora? Si ya estaba amargada. Y entonces, como sabían quién era, pues luego la enterraron con mi padre. Evidentemente la enterraron por eso, con él. Entonces nos contabas que cuando la enterraron a ella, primero sacaron el cuerpo de Victorino. Exactamente, porque ya hacen todas las cosas horribles, pero por lo menos si ya no hubieran juzgado a mi padre, más lo que pasa es que también nos ha servido para encontrarle, ha sido pues así, porque la sacaron, o sea, sacaron a mi padre, que mi padre lo habían enterrado, pues como entierran a todos, como en una fosa ahí tirado, ¿no? Ajá. Y luego, como tenían que enterrarla a ella, pues le sacaron para meterla dentro a ella. Ajá. Y entonces los huesos de él lo volvieron a echar encima. Que no estaban ni en sepultura, o sea, ni en ataúd, claro, ni nada. No, claro, los de mi padre no, como hacían las fosas esas que hacen en el medio del campo. Claro. Lo que pasa que a él decidieron, aquel cura que hay en la puerta del cementerio, ya ves, pues, como si lo hubieran dejado en una tierra, igual. Claro, una decisión muy cristiana por otra parte, ¿no? Claro, pero es que esa señora, su familia sí le hizo una caja de esas entonces rudimentaria, y claro, ellos tendrían que haber excavado más, claro, y entonces dirían, pues no, ala, sacamos eso y ahora le metemos encima. Y claro, pues le partieron todo, entonces mi padre ha salido pues sin los huesos de la boca, sin muchas cosas, porque le partieron el cráneo al volverla a meter. Claro, claro, claro. Pero bueno, le metieron por el mismo motivo, con ella, claro, porque como era, para que le pisaran al rojo como a ella, y entonces, claro, pues bueno. Serán al rojo. Sí, y que sobre todo porque sabían que le conocía y sabían que había estado, y entonces dijeron, pues habla con él, evidentemente. No, y su familia, había gente de su familia que ni siquiera sabía dónde estabas, porque había gente que no fue, porque entonces en aquellos tiempos aún tenías miedo de ir a ver dónde estaba tu familiar, si decían que eras como él o yo, que cualquier cosa. ¿Ocurre todavía con que en aquella época? Imagínate. Solamente sabía uno de sus hijos y eso, dónde estaba. Y la otra hija, que luego Elisa, la de roturas, sí, su marido y su hermano le dijeron dónde estaba. Un día cuando pasaban por ahí le decían, mira, ahí han enterrado a tu madre. Y ella ya sabía más o menos que estaba en ese sitio. Y sabían que ahí habían enterrado al guerrillero años antes. Porque eso lo sabía todo el pueblo. Estaban callados, pero todo el pueblo sabía que el guerrillero estaba ahí. Bueno, y pues, que ahí habían enterrado a su madre con el guerrillero. Bueno, pues Beatriz, vamos a hablar ahora, si os parece, de qué ha pasado en estos últimos años. Y vamos a hablar de todo el movimiento de recuperación de la memoria y de recuperación de la dignidad de muchas de las personas que fueron, cuya dignidad fue atropellada de forma vil, ¿no? En aquella época de la guerra y sobre todo de la posguerra, ¿no? No sé si Ángel quizá quieres retomar tú. Solo por terminar, lo único, aclarar el nombre de la canción de Juan. Se llama El Invisible porque Victorino Pérez de Ortega era para gran parte de la familia era una ha sido una persona invisible. Como los muchísimos desaparecidos, claro, que hay en todas las guerras o en últimamente en Argentina, Chile, o etcétera. Es como te dije, en el 45 desapareció y no se ha hecho visible físicamente, si finalmente las pruebas de ADN lo confirman, hasta el 2007. El tema de la visibilidad e invisibilidad entronca ahora con el tema de la memoria. España, como otros países que han sufrido largas dictaduras, o no tan largas, pero sí dictaduras muy crueles, o la historia, incluso las personas individuales, siempre la memoria es un problema. En España es un muy grave problema, porque la memoria siempre es cambiante, ¿vale? Me acuerdo de Nietzsche. Nietzsche, en uno de sus aforismos, solía decir, dice, ¿he hecho yo esto? Dice, imposible. Dice, mi orgullo me niega y es inflexible. Dice, a fin de cuentas, la que cede es la memoria. Hay una parte de España, incluso yo creo que mayoritariamente, que le ocurre esto. Ante la guerra civil y luego los 40 años de dictadura, una parte muy importante de la sociedad española dicen, hicimos esto, o ocurrió esto, imposible. Y entonces Nietzsche dice que es por orgullo, también puede ser por orgullo, por vergüenza, por enmascarar también el expolio y el robo. El caso es que no lo acepta. Era como, no sé si te acuerdas, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que vivía en los pueblos alemanes al lado de los campos de concentración, y luego les entrevistabas y todos los lugareños decían, pues yo, ni idea. Muchos incluso decían que no sabían ni que hubiese un campo de concentración, y a lo mejor lo tenían a dos cuadras de su casa y veían las chimeneas, pero decían, no recuerdo que hubiese un campo de concentración, o si asumían que lo había, nunca te asumían, no tengo ni idea, no sabíamos que estaban pasando ese tipo de cosas. Por eso te digo, y la memoria, por eso te digo, es cambiante, selectiva. Al menos ahora mismo, que en España se esté hablando de memoria, es una buena noticia, por cuanto, como te he dicho, que es cambiante, y la gente, tanto la gente a nivel particular como la sociedad a nivel general, elige lo que quiere recordar, cómo y cuándo, que ahora una parte de España elija recordar la memoria de una parte de la sociedad civil silenciada, robada y expoliada, siempre es un motivo de alegría y de incomodidad para muchos, ¿no? Y de incomodidad para muchos. Lo que ocurre es que al España no ser, para mí, una democracia del todo sana, todavía tiene bastantes deudas con el pasado, con una transición un poco de aquella manera, muy forzada, muy sí, muy, ¿cómo decirte? A ver cómo encuentro la palabra. Muy sumisa con el muchas servidumbres de diferentes, sí, incluso aspectos, ¿no? Sí, tuvo que heredar muchísimo, bueno, y todavía rinde, cada vez menos, pero todavía rinde vasallaje al anterior régimen, y tanto unas estructuras sociales, políticas, jurídicas, que entroncan directamente con el franquismo, pero incluso a todos los movimientos, incluso esto, esta, por eso es lo que te digo, esta transición tan, tan sumisa y esta democracia todavía tan joven, afecta en todos los sentidos, ¿vale? Uh-huh. Incluso al, para mí, incluso al incluso al movimiento civil de la memoria, uh-huh. que por un lado es, como te he dicho antes, es una alegría que al menos haya parte de la sociedad española que se pregunte por esas cosas, indague, se escriban libros, les dé por estudiar. Yo te voy a interrumpir, perdóname, Ángel. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué les dirías a las personas que están en contra de la recuperación de la memoria histórica, que creen que es un error reabrir lo que ellos llaman las viejas heridas del pasado y demás? ¿Tú qué les dirías? O tú, Beatriz, vosotros como familiares de una persona que ha sufrido la represalia moral en forma de un enterramiento indigno, ¿no? Bueno, no es lo de menos, la verdad, es el tema del enterramiento. La verdad es lo de, es como la guinda, es lo de menos. El problema, obviamente, es el asesinato, que el enterramiento haya sido indigno, que no haya placas conmemorando a los héroes que lucharon contra el fascismo en España, que haya guerrilleros que tengan calles en París y los mismos guerrilleros en Francia estén puestos como delincuentes. Si bien es el resultado final, no es el problema de fondo, ¿vale? El problema de fondo es los 40 años de dictadura, son los 40 años de asesinatos, de cárceles, del robo y del expolio, porque no solo son los asesinatos, sino es todas las fortunas que se hicieron a costa de los que defendieron legítimamente a la República, es toda la cultura que desapareció, las universidades que quedaron anegadas, la ciencia, es el retraso de varias generaciones con respecto a Europa, uh-huh. y que los herederos de estos crímenes de lesa humanidad y que se enriquecieron ilícitamente son los que se siguen beneficiando de a ver cómo te lo digo, de sí, de los privilegios y de situaciones. Sí, de los privilegios y ahora de una situación tanto política y económica por encima del resto, uh-huh. y que esa posición encima ha sido obtenida a través del robo, del expolio y del crimen. Y lamentablemente, como te decía, esto, aunque poco a poco, es lo que te digo, va avanzando todo, es todavía muy muy débil. Incluso los partidos políticos e incluso te digo hasta el movimiento por la memoria, porque a mi modo de ver, tantos años de dictadura, de autoritarismo, etcétera, ha generado partidos políticos todavía para mí débiles, uh-huh. y muchas veces con unos funcionamientos democráticos internos, entre comillas, no muy democráticos. Y poca vitalidad también de la sociedad civil, ¿no? Y poca vitalidad de la sociedad civil. Entonces, esos mismos defectos que veo, incluso en partidos que han sufrido la represión, incluso en movimientos sociales, es debido a que es como te lo digo, porque en España todavía no hay una gran fuerza de cultura democrática. Uh-huh. En los países escandinavos pues tienen más de 100 años, uh-huh. de democracia. Francia, muchísima experiencia. Inglaterra, son muchísimos décadas y décadas. Nos quedan 2 minutos para que terminemos el programa de hoy. quiero que, bueno, que digáis qué desearíais que pasara, qué sería lo justo desde vuestro punto de vista que ocurriese, tanto con todo el asunto de la memoria y la recuperación de la dignidad de estas personas, como en concreto en el caso de vuestro padre y abuelo. Hombre, en cuanto a la memoria, lo único, para que fuese un país exactamente normal, deberían cumplirse todas las, conseguir la normativa jurídica internacional sobre delitos de lesa humanidad, genocidio, etcétera, ya sería suficiente. Que sea tan difícil de aplicar en España es precisamente por lo que te digo, por ese déficit democrático de 40 años de dictadura sangrante. Uh-huh. Eso por el lado que toca a la memoria general. Sí, uh-huh. No, y a la, digamos, a la justicia. Y por lo que toca a los movimientos sociales, me parece que la memoria, vale, tiene que tocar todos los palos. La memoria es una parte de cultura, la memoria tiene que ver con cultura, tiene que ver con política, tiene que ver con aspectos humanos y tiene que ver con aspectos sociales. Y me gustaría que los actuales movimientos memorialísticos uniesen todos esos aspectos, uh-huh. porque lo que veo es que hay, por una parte, hay una parte del movimiento, a mi modo de ver, puede primar más un aspecto humano, pero puede parecer o no estar más desideologizada. Hay otra parte del movimiento que prima demasiado, a mi modo de ver, los aspectos políticos, y puede ser demasiado politizada. Cuando para mí es una conjunción de todos estos elementos que te he dicho. Tiene que haber una reivindicación política, una reivindicación cultural, una reivindicación humana y una reivindicación social. Uh-huh. Y una lucha que sea solidaria y no interesada. Uh-huh. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, Ángel. Muchísimas gracias por venir aquí a hablar de Victorino, de Lino. Gracias. De nada, nos vemos la semana que viene aquí. Vale. Gracias. Sí.